Bueno, una emoción enorme, la verdad, primero un agradecimiento a toda la gente que nos acompañó. Son 4 años de tragedia que vivió el campo nacional y popular, 4 años de retroceso, de ajuste, y la verdad que este triunfo hace que nosotros podamos recuperar la dignidad, la esperanza y un futuro mejor. Me imagino que los objetivos ahora se magnifican con los gobiernos nacionales y provinciales y con la primera mujer como intendenta. Totalmente, porque va a haber articulación, nación, provincia, municipio. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder avanzar mucho más en derechos. Somos un movimiento nacional popular de ampliación de derechos y seguramente que vamos a ir hacia ese horizonte. Se vuelve a un viejo sistema que a la ciudad de Cañuelas le dio mucho rédito, la de trabajar en conjunto con los tres gobiernos. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora en este momento es reafirmar aquellas políticas con las que nos fue muy bien, como la Cañuelas Ciudad Universitaria, como el Parque Industrial 1 o 2, a poner la puesta en marcha acelerar la puesta en marcha del hospital regional y mejorar todo aquello que tenemos que mejorar a nivel local, que tiene que ver con servicios, que tiene que ver con estar cerca del vecino y de la gente.